Aquí, en Paradigma Radio, y ahora, a las 10 de la mañana, da comienzo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hasta la una del mediodía, tres horas repletas de ilusión por la radio, por la comunicación más cercana y con ganas de pasar una mañana de sábado lo más amena y agradable posible, pero sin darle la espalda a lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, educación, música y algo más que un micrófono y una mesa de mezclas. Todo un equipo que hace posible ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Presenta y dirige Inés Fontiveros y Alex Castellano. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que estéis bien. Y ya en esta horita de la mañana, espero que ya con el desayuno. Y bueno, pues hoy va a ser un día especial para esta ciudad. Toma posesión la nueva corporación del Ayuntamiento de Córdoba. Y la verdad que estamos aquí en la calle María Cristina y bueno, pues hay mucho movimiento, mucha seguridad, ¿no, Pepa? Sí, además mucha expectativa para ver el nuevo gobierno del Ayuntamiento, sí. Lo que nos trae, bueno, ya, ¿no? Hemos visto algunas medidas del acuerdo, ¿no? Sí. Del Partido Popular y Ciudadanos y la verdad, sí, que bueno. Que el señor, aunque somos ateos algunos, sí. Que el señor nos coja confesados, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pepa? Pues muy bien y además muy animada, como sí. Cada sábado, porque hoy nos espera una serie de invitados muy interesantes, ¿no? La verdad que hoy está aquí nuestro querido Alex y, como siempre, apoyándonos y motivándonos a que Pepa y yo pues estemos aquí en este ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? En Paradigma Radio. Sí, sí, además está entre bambalinas ahí controlando y animando, y animando, ¿no? Para bueno. Que sí, una nueva oleada de programas, ¿no? Pues claro que sí. ¿Y qué vamos a tener hoy durante toda la mañana? Pues mira, temas súper interesantes porque nos van a visitar Carlos Arce de la Plataforma de Pro Derechos Humanos. Vamos a hablar sobre el Fórum de Política Feministas. El presidente de la Federación Vecinal también nos va a acompañar. Y una guinda, vamos, que vamos a flipar, ¿no? Porque hoy ha venido un grupo de la Acampada Dignidad de Extremadura y nos va a presentar una obra teatral que es súper interesante. Y animo a todos los oyentes que vengan al Rey Heredia a las 10:45, ¿verdad? Uh-huh. Para creo aquellos... que sí. Para poder disfrutar de esa obra de teatro, porque luego es una temática. Luego nos contarán. Sí, sí, bueno, vamos a pasarlo bien. Y al final, pues, música con alma, que, sí, que siempre es bueno. Con un poquito de ritmo caribeño. Sí, con un poquito de ritmo caribeño, pero con un trasfondo poético, que ya veremos. Estupendo. Pues nada, os seguiremos acompañando desde este momento hasta la una del mediodía y espero que estéis con nosotras. La violencia machista deja a 1.000 mujeres asesinadas por hombres en los últimos 16 años. Esta cifra en un país como España, en el que la tasa de homicidio es baja, habla de una violencia que es estructural e inherente a la desigualdad entre mujeres y hombres. La cifra de 1.000 asesinatos recoge solo los casos en los que un hombre ha matado a su pareja o expareja, pero deja fuera otros, como los crímenes sexuales, en los que el asesino mata a familiares o amigas que las protegían. Un nuevo caso de violencia machista se ha producido en Córdoba. El presunto asesino de Valdolleros obtuvo el tercer grado en octubre del 2017, a pesar de que la Junta de Tratamiento de la Prisión de Córdoba, donde cumplía condena por un asesinato machista a su pareja, consideraba en su evaluación que no estaba preparado para volver a la calle. La Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres convoca una concentración hoy sábado a las 8:30 en Santa Rosa, Junta Modesta. Basta ya, ni una mujer más asesinada. Arre. soy sufrido, que por un descuido del hacha aún sigues de pie. Agáchate que te pierdes, prohibido. Y como siempre, Pepa, pues empezamos este programa con nuestro maestro. La verdad que sí, hoy creo que trae un tema muy interesante con un título muy peculiar, ¿verdad, Guillermo? Sí. ¿De qué nos vas a hablar? Buenos días. Buenos el título días. Admite muchas interpretaciones. El plumero de la pampa. Sí, suena bien, suena bien. ¿Eh? Puede ser una canción, una obra de teatro. De teatro, una novela también. La representaremos en El Rey Heredia. Ah, qué bueno. El plumero de la pampa. Qué bueno. Bueno, ¿y qué es eso del plumero de la pampa? Cuéntanos. El plumero de la pampa, que nuestro amigo Alex conoce muy bien, es una planta que procede de América del Sur y que llegó a España pues hace 50 años como una planta ornamental. Se la identifica muy bien porque florece en muy largos penachos. En la Plaza de Andalucía, alrededor de la fuente, pues se ven ejemplares de esta planta o alguna muy parecida, porque yo no conozco bien la genética de la planta, pero vamos, en todo caso, el plumero de la pampa es así, como lo que vemos en... Es como un llorón, el árbol llorón, que se le dice, pero en miniatura, ¿no? Es precioso y tiene un verdor, ¿no? Sí, lo que le identifica mucho son los penachos, por eso se utiliza como planta ornamental, porque florece en grandes penachos. Sí, la verdad es que como planta es preciosa, bonita. Entonces, primero llegó como planta ornamental y luego, ya me da la risa, y luego el gobierno pues la fue plantando en rotondas y autovías por todo el Estado español. ¿Qué ocurre? Que es una planta que es tremendamente colonizadora, porque cada planta puede emitir hasta 10 penachos de esos que hemos dicho, y cada penacho puede emitir hasta 100.000 semillas. O sea, como si dijéramos, un plumero de la pampa puede emitir 1.000.000 de semillas. Esta es una planta que es una planta muy resistente, que es típica de áreas muy alteradas, pero luego se adapta muy bien, y aquí en España y también en las islas, o sea, quiero decir, en la península y también en las islas, crecen dunas, crecen marismas, crecen en cursos fluviales. ¿Y qué ocurre? Que como se ha colocado en márgenes de autovías y autopistas, pues no solamente sus semillas se desplazan, no solamente porque por la fuerza del viento, sino que también con el paso de los vehículos, sobre todo con el paso de camiones, pues arrastran las semillas del penacho. Entonces tú pones un penacho en Madrid hoy y dentro de muy poco está en Burgos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que qué bueno, ¿no? Al final ha sido declarada una planta invasora. Desde el año 2013 está en el catálogo, ya me da la risa, en el catálogo de plantas invasoras, ¿no? Esta planta es especialmente conflictiva en toda la cornisa cantábrica. De hecho, hay un programa de control de esta planta financiado por la Unión Europea, que es un programa que se extiende por sur de Francia, todo lo que llaman la franja sur del arco atlántico. Portugal, todo el Cantábrico español y parte del Atlántico sur francés, ¿no? Es un programa, como digo, financiado por la Unión Europea, porque es una planta difícil, ya muy difícil de extirpar, ¿no? De tal manera que, fíjate... Pero, perdona, ¿el programa europeo es para conseguir eliminar esas plantas? Para erradicarla, claro, erradicarla en la medida en que se pueda, claro. Fíjate, mira, te doy un dato. En el año 2018, en el Principado de Asturias, se arrancaron 2.800.000 ejemplares de plumeros. Madre mía. 2.800.000 ejemplares. Entonces, quiero decir, claro, esto es un... Además, erradicar el plumero no es fácil, porque es una planta que cubre mucha extensión, que es una planta que, en fin, que desarrolla mucha mucha hoja, ¿no? Bien, y como decíamos, es una planta muy resistente, ¿no? Se debería de cambiar dónde se coloca esa planta para no provocar esa extensión. Bueno, ya se ha provocado. Sabéis que hay un catálogo español de especies en extinción, entre ellas, por ejemplo, el cangrejo rojo, que en la zona de las marismas de Doñana está dando tantos problemas. Y claro, el catálogo, tú puedes poner una planta en el catálogo, una planta o una especie invasora en el catálogo, pero si luego no desarrollas políticas de prevención, pues la planta se sigue, sigue desarrollando. El plumero en particular es que ya es una emergencia ecológica en Nueva Zelanda, en China, en Estados Unidos y en gran parte de Europa. Fijaos el impacto que tiene el mover una especie viva de un punto a otro. Yo traigo estas cosas a colación, sobre todo, no tanto por lo anecdótico del plumero de la Pampa, que como el plumero hay muchas especies invasoras en todo el Estado español. Aquí, por ejemplo, en Córdoba es típico el ailanto, que me parece que esta procede del sudeste asiático. El ailanto se ve ya mucho en el río y, en concreto, en el casco histórico de Córdoba, todos los solares abandonados, todos, el ailanto brota se le ve crecer por encima de las parillas separadoras, ¿no? Entonces, quiero decir, bueno, y sin embargo, hay algunos sitios donde te encuentras plantado ailanto. Hay jardines en Córdoba, en concreto en el Vial Norte, yo he visto plantados ailantos. ¿Por qué? Pues porque llegó como planta ornamental. Y insisto, yo traigo esto sobre todo para que reflexionemos sobre la importancia que tiene toda acción humana tiene una segunda lectura, una segunda consecuencia, ¿no? Y hay que medir estas consecuencias antes de tomar otras decisiones. Por ejemplo, esto yo haría extensiva esta reflexión a los transgénicos. El que ahora estemos sembrando plantas transgénicas, en el futuro, dentro de 50 años, claro, como ha pasado con el plumero, o como ha pasado con el ailanto, o con el cangrejo rojo, pues dentro de 50 años puede tener consecuencias desastrosas, ¿no? Ahora mismo, todavía, las instituciones tienen recursos para dedicarlos a erradicar el plumero, pero cuando esos recursos se acaben, porque haya que dedicarlos a otras prioridades, pues el plumero se acabará apropiando del territorio, ¿no? ¿Y puede causar problemas en la salud el plumero, como la alergia o algo? Sí, es alergógeno, efectivamente, también es alergógeno. Claro. De todas formas, las alergias hay que tener en cuenta, hace poco lo comentaba el compañero Pepe Larios, decía, es que ¿por qué hay ahora tantas alergias? Pues porque un grano de polen se introduce en el aparato respiratorio y hace daño. Pero un grano de polen asociado a una micropartícula que emite sobre todo el tráfico, también la contaminación industrial, pero sobre todo el tráfico rodado, pues un grano de polen asociado a una micropartícula puede multiplicar hasta por 1000 su efecto alergógeno. Fíjate. Por eso, entre otras cosas, tantas alergias. Primero, porque hay mucha contaminación ambiental, y luego porque la asociación alergógeno-contaminación ambiental pues multiplica su efecto hasta por 1000, ¿no? Curioso como la mano del hombre, en este caso, ¿no?, al plantar el plumero de la Pampa en rotondas o en autovías, está produciendo que esa planta que era ornamental se esté reproduciendo hasta un punto que haga daño, ¿no?, al planeta, ¿no? Esto ha pasado siempre cuando el ser humano ha migrado, se ha movido de un punto a otro, se ha llevado consigo sus especies propias, que al llegar a sitios nuevos pues han causado auténticos desastres. En Australia, por ejemplo, es típico el conejo y el zorro, ¿no? Llegaron allí los colonizadores británicos, se llevaron conejos y zorros porque era su deporte favorito, cazar conejos, cazar zorros, y cuando se quisieron dar cuenta era al revés, eran los conejos y los zorros los que corrían detrás de los colonos, claro. Entonces, esto ha pasado siempre. Llega un grupo colonizador, por ejemplo, en las islas del Pacífico es típico, ¿no? Llega cualquier barquito europeo cargado de provisiones, lleva ratas en la bodega, las ratas bajan a tierra y acaban con todas las especies existentes en la isla porque, claro, la rata no era conocida en esas islas, las especies animales que habitaban esas islas no tenían desarrollado el mecanismo de huida de la rata o como de huida del propio ser humano, y entonces las ratas devoraban a estas especies, ¿no? Esto es típico, ha pasado siempre, ¿no? Y por lo que se ve, seguirá pasando. No parece que hayamos aprendido esta experiencia. Yo me vuelvo otra vez al ejemplo de los transgénicos, ¿no? Estamos artificialmente sembrando plantas que son desconocidas en los territorios en los que se plantan, sin tener en cuenta los terribles efectos secundarios que puede tener. Es curioso. Y luego, no hace mucho me fijaba en los que hay allí en la Plaza Andalucía, en la rotonda. Están en la rotonda. Sí, sí, en la rotonda. Y son preciosas. Sí. Pero claro, fíjate el daño que hacen. Claro. También son preciosas las cotorras de Kramer, que se las ve ahora mucho por la zona del Botánico, sí. Y volando en el río. Y la cotorra de Kramer, en algunas ciudades, como Sevilla, por ejemplo, ya es una plaga que no saben cómo acabar con ella, porque entre otras cosas estas especies ocupan el espacio ecológico de otras y acaban con ellas, claro, sustituyen a especies, digamos, oriundas, ¿no? Sí. Bueno, pues la mano del hombre en el siglo que estamos de pensar bien lo que hacemos, ¿no? Sí, y aprovechando la fecha tan señalada de hoy, la constitución de los gobiernos municipales, el otro día leí una noticia que bueno, me dio el otro titular, ¿no? El gobierno del PP Ciudadanos y apoyado de una u otra manera por Vox en Córdoba será seguro un gobierno SICAV. Las SICAV, sabéis que son las sociedades de inversión colectiva de capital variable, SICAV, se habla mucho de ellas, ¿no? La filosofía que impregna este gobierno seguro que es una filosofía SICAV. Pues por lo que os hagáis una idea, en los años 2014, 15, 16 y 17, las SICAV han tenido beneficios por importe de 5.000 millones de euros. 5.000 millones de euros. ¿Y esto significará crear puestos de trabajo? Espera. Ah, con estos 5.000 millones de euros, ¿qué cantidad han pagado en impuestos? El 25%, que es el impuesto general de sociedades. No, ¿cómo le van a cobrar el 25%? El 17, el 18, el 20, que es el que pagamos las personas que cobramos un sueldo, cobramos una pensión. No, hombre, no, de ninguna manera. ¿Cuánto han pagado de impuestos? 50 millones, el 1%. De esos 5.000 millones han dejado en las arcas del Estado español el 1%. 50 millones, eso por ley. Las SICAV se crean expresamente para esto. Es terrible cuando además el Estado está consintiendo, ¿no? Está también en una situación donde, bueno, la caja de las pensiones está casi vacía, ¿no? Bueno, según Rajoy la dejó casi vacía. Ea, cuando pues, esto es terrible, ¿no? Ese va a ser el gobierno popular ciudadano en Córdoba, que ya ha anunciado que va a bajar los impuestos. Que va a bajar los impuestos, traducido a nuestro lenguaje, quiere decir que se lo va a bajar a los más ricos. Quiere decir que va a haber menos ingresos en las arcas municipales, quiere decir que va a haber muchos más recortes en políticas sociales. El gobierno SICAV de Córdoba, el segundo titular de la clase de hoy. Pues sí, muchísimas gracias. Pues sí, y bueno, cuando pasemos por la Plaza de Andalucía nos fijaremos en los plumeros de la Pampa, ¿no? Sí, goma 2 para los plumeros. Goma 2. No hay forma de sacarlos de aquí. Sí, no, sobre todo por el daño que hacen, ¿no? Sí. Pues un placer como siempre, Guillermo. Esta clase, nos falta algo en esta clase, para terminar. Nos falta algo en esta clase. Ahora sí. Bueno, pues dale, todos al patio. Todos al patio, gracias. A vosotras. Un placer, Guillermo, muy interesante. Por traernos siempre este tipo de cuestiones que nos hacen reflexionar. Sí, y, sí. Y nos ayuda, bueno, pues a mantener ahí... Primero la reflexión, después la movilización. Y después la acción. Muy bien, muchas gracias. A vosotras.